Dios le bendiga. Les habla el pastor Jonás López para invitarlo a escuchar el mensaje a continuación. Esperamos que este mensaje sea de edificación para su vida espiritual. Si usted desea una copia de este mensaje o cualquiera de nuestro material, escríbanos a Iglesia al Poder del Nazareno, P.O. Box 210246, Dallas, Texas 75211, o llámenos a los teléfonos 469-335-6350, 469-335-6350, o al 214-723-4020, 214-723-4020. Dios les bendiga y disfrute el mensaje a continuación. Estamos meditando en el tema que le hemos titulado El Atalaya. La palabra del Señor nos habla y nos dice en Ezequiel 3:16: Aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo. Aconteció que al cabo de 7 días, 7 días que estaba esperando una respuesta, 7 días que estaba buscando de Dios, 7 días que estaba metido en la presencia de Dios, esperando que Dios le hablara, mi hermano. Qué lindo es estar esperando que el Señor nos hable, estar esperando el llamado de Dios, la alerta de Dios. Cuando Dios nos habla, Dios no solamente nos habla a nosotros para beneficio de nosotros mismos, sino para beneficio de aquellos que nos conocen, de aquellos que nos oyen, de aquellos que nos ven. La Biblia dice, mi hermano, que este hombre Ezequiel dice que aconteció que 7 días después vino a él palabra de Jehová diciendo, y le dijo en el 17: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. En este caso, yo te he puesto por atalaya a la casa de Dios, al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. ¿Está entendiendo? A la casa de Israel. Oirás pues, dice, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Vamos a quitar el nombre de Ezequiel y vamos a poner el nombre suyo. ¿Qué le parece? No ponga el nombre del vecino que tiene a su lado, ponga su nombre, el suyo, personal. Dios no está hablando con Ezequiel en este momento. Dios está hablando contigo que me estás escuchando, o con usted que me está escuchando a través de la radio. Dice: oirás pues tú la palabra que sale de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás, y tú no los apercibieres, para que el impío se aperciba de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre la demandaré de tu mano, dice el Señor. O sea que hay un peligro grande, mi hermano, de que una persona se muera. Hay un peligro grande que el compañero de trabajo que trabaja al lado suyo se muera. Dios no vaya a permitir tal cosa, mi hermano, que esa persona que usted mira todos los días se vaya a morir sin escuchar la palabra de Dios por su culpa. Le digo por su culpa porque Dios nos está hablando. Dice: oirá pues tú. Ponga su nombre, es usted personalmente. Dios está hablando con usted que me está escuchando en este lugar, y usted que me está escuchando a través de la radio. También Dios está hablando con usted que va en ese carro, que está en esa casa, que está en ese trabajo. A usted Dios le habla. Y Dios dice: oirás pues tú la palabra que sale de mi boca y los amonestarás de mi parte. Porque, mi hermano, hay un miedo tremendo en el pueblo de Dios, un miedo a ser rechazado, un miedo a no ser oído, un miedo a que se burlen de nosotros, un miedo a que nos rechace los demás personas, hermano, solamente por ser cristiano, solamente por ser hijo de Dios. No puedo hablar, hermano, usted viera cómo son en mi trabajo, se burlan, pues que se burlen, mi hermano. Pero Dios dice que usted va a oír la palabra de Dios como lo está haciendo ahorita, para que amoneste a aquel que se sienta a su lado, aquel que trabaja con usted, aquel que come con usted, aún su familia. ¿Me entiende lo que le digo? ¿Para qué Dios quiere que usted oiga la palabra? ¿Para qué se imagina que Dios lo tiene sentado en esta silla en esta noche? Nomás porque se le antojó traerlo aquí a este lugar. Dios lo tiene en este lugar porque quiere que usted escuche la palabra y dé de gracia lo que de gracia está recibiendo en esta noche, y vaya y comparta a aquellos que no conocen al Dios verdadero, que hay un Cristo que vive, que reina. reina que puede hacer cosas grandes para la gloria de su nombre. Dele palmas al Señor, mi hermano, y dele gloria. Cristo viene pronto y quiere una iglesia de atalayas, aleluya. No quiere una iglesia dormida, quiere una iglesia en fuego. Una iglesia, mi hermano, que no se avergüence de predicar su palabra. Alabado sea su nombre. Esto está serio, mi hermano. Esto está serio. Aquí no somos moneditas de oro para caerle bien a la gente. ¿Sabe que cuando usted habla la palabra, usted le cae mal a la gente, pero le cae bien a Dios? Pero hay gente que quiere quedar bien con la gente aunque quede mal con Dios. Yo le recomiendo que quede mejor bien con Dios, porque cuando usted habla la palabra, Dios se siente orgulloso de ver a su hijo, a su hija, mi hermano, testificando lo que Cristo ha hecho en su vida. Hoy en día hay un miedo. Aún, hermano, Cristo lo sana y se quedan callados, no testifican lo que Dios ha hecho. Hermano, ¿qué estamos haciendo de la palabra de Dios? ¿Qué estamos haciendo de lo que Cristo hizo con nosotros? ¿Qué es el trabajo? No, Dios no quiere, mi hermano, calentando banca a nadie. No son pollos para estar calentando huevos. Ustedes son hijos de Dios para escuchar la palabra de Dios, mi hermano, y llevar este evangelio a toda criatura, a todo aquel que oye. Es necesario predicar la palabra, que Cristo viene pronto por su iglesia. El pueblo de Dios tiene que ser atalaya en este mundo, aleluya. Una atalaya que grita: ahí viene el Señor. Una atalaya, mi hermano, es una responsabilidad. El trabajo de un atalaya en los tiempos antiguos, lo subían en unas torres. Las ciudades eran amuralladas, grandes murallas. Una muralla subía alto y tenía una anchura a la pared, mi hermano, casi como de esta pared a la otra pared. Solo la anchura. Imagínese a qué hora era largo. La gente hasta caminaba en la pared. En otras ocasiones, usted ha leído la batalla de Jericó cuando los muros cayeron. Que aún en los muros habían casas, imagínense. Aún en los muros habían casas. Ahora, aquí estamos viendo de que la atalaya lo subían en lo alto de la muralla de la ciudad para que él mirara a lo lejos. Y él tenía que estar a lo lejos viendo. Y cuando él miraba el peligro, miraba que el humo se levantaba, eso era que venían muchos caballos y gente corriendo hacia la ciudad. Él agarraba una trompeta y la sonaba. Y cuando sonaba la trompeta, sonaba trompeta, mi hermano, de guerra. Y cuando el atalaya gritaba y sonaba la trompeta, el mundo entero, todos los que estaban dentro de esa ciudad, empezaban a armarse, empezaban a preocuparse, mi hermano, por agarrar una arma, por agarrar, verdad, una espada, por agarrar, mi hermano, una lanza, por agarrar un leño, aunque sea. Pero todos se apercibían porque oían que el peligro venía. Y cualquiera que oía el peligro se tenía que apercibir, porque sabía que venía el pueblo contrario a pelear con él. Ellos. Lo mismo es en la cosa de Dios. Cuando uno predica, es una atalaya advirtiendo al mundo entero que hay peligro, que hay, mi hermano, peligro y viene en camino. Déjeme decirle que no hay peor persona que es derrotada cuando se le están predicando la palabra y no oye la palabra de Dios. No atiende el mensaje de Dios. No se preocupa por agarrar aunque sea una espada. En este caso sería la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que hay peligro allá afuera? ¿Cuántos creen que hay peligro allá afuera? Mi hermano, el peligro está al acecho. Usted sale por esa puerta y ahí hay pecado. Usted pasa por una carretera, los carteles están, mi hermano, mujeres desnudas, la cerveza enseñando, mujeres, hermanos, sus cuerpos y tantas cosas. ¿Hay peligro o no hay peligro? Entonces, hermano, es necesario que gritemos, hermano, el peligro. Que advirtamos al pueblo, a los que escuchan la palabra del Señor, que el diablo, mi hermano, está usando todas sus armas y el diablo viene con peligro. Pero para eso la palabra de Dios se predica, mi hermano, para que el que esté dormido se despierte, para el que tenga sueño se levante, para el que anda, mi hermano, cavilando en dos pensamientos, se dé cuenta que el diablo está al acecho. Pero hay poder en el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen que hay poder en Cristo, hermanos? Aconteció que al cabo de los 7 días vino palabra de Jehová a mí diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Amonestar es hacerle ver a una persona un error. Mi hermano, hoy en día la gente comete errores y todo mundo lo ve y nadie tiene valor de decirle al otro: hey, andas mal. ¿Sabías que andas mal? ¿Sabías que lo que estás haciendo no le agrada a Dios? ¿Sabías que la mujer a quien le estás llamando no es tu mujer? ¿Sabías que el hombre con el que andas platicando no es tu esposo? ¿Sabías tú que lo que estás haciendo con la compañera de trabajo, esos chistes, esas risitas, esos jueguecitos, es jugar con fuego y te puedes quemar? ¿Sabías que a Dios no le agrada la forma de tu caminar, esos pensamientos que estás haciendo, a Dios no le agrada? ¿Sabías que el diablo te está engañando y tú crees que estás haciendo bien cuando el diablo es el que te está poniendo todo esto para llevarte al infierno? Pero nadie tiene valor de hablar el pecado. Nadie tiene que decirle: hey, tú estás mal. ¿Por qué? Se puede enojar, y que se enoje, a mí que me importa. Más me duele su alma, más me duele que se pierda esa persona, que se vaya a perder, mi hermano. Óigame, que se pierda alguien que esté en una silla escuchando la palabra de Dios, eso está terrible, mi hermano. Porque si el diablo no te quiere en vida, ¿usted cree que lo va a querer en el infierno? ¿Ah? ¿Usted cree que si el diablo le tira tan duro, te quita el trabajo, te hace problemas tantos, mi hermano, aquí en la tierra, ¿usted cree que lo va a ir a tratar bien al infierno? No, mi hermano. Pero necesitamos hablar la palabra de Dios. Gente valiente, mi hermano, que le crea a Dios, que Dios está con él, que Dios le va a respaldar, que Dios no lo va a dejar ni lo va a abandonar, que toque la trompeta y le grite a la gente, mi hermano, la necesidad. ¿Sabe que Dios me da sueños con personas, con hermanos de aquí, hermano? Y me dice: este hermano está mal. Y yo voy y le digo: venga para acá, hermano, siéntese ahí. Dios dice que usted esto y esto y esto y esto. ¿Sabía usted eso? Y me dice: sí, hermano. Entonces, si Dios le está diciendo, es para que se arregle. ¿Hay cuántos a ustedes no le ha dado sueño Dios que vaya y le diga a los hermanos y no lo ha hecho? Usted tiene problemas grandes con Dios, hermano. Usted tiene graves problemas con Dios. Porque déjeme decirle una cosa: si en el trabajo usted no habla la palabra de Dios, se muere un compañero de trabajo, tenga cuidado. Porque esa alma, mi hermano, va a estar insultándolo por los siglos de los siglos y va a estar maldiciendo su nombre hasta el resto de toda la eternidad. Y si usted llega a llegar al infierno, esa persona ahí va a estar y va a decir: por tu culpa, ¿qué te costaba decirme que me arrepintiera? ¿Qué te costaba decirme que lo que estaba haciendo era pecado? ¿Qué te costaba decirme que yo no estaba caminando bien? ¿Por qué no me hablaste de este lugar si tú lo conocías? Oiga, qué peligroso es conocer a Dios y no hablar de Dios, hermano. Porque la Biblia dice, mi hermano, que mayor condenación hay para aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Hay una condenación doble, terrible, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque con Dios no se juega. Dios a usted no lo sacó de la droga para que usted se quede callado. Dios no lo sacó, mi hermano, del alcohol para que usted se quede callado. Dios no lo ha sacado del pecado para tenerlo nomás sentado en una silla. Si Dios te ha sacado de donde te ha sacado, es para que anuncie el poder de Dios, que así como Dios te sacó a ti, puedes sacar a aquellos que no conocen del Dios verdadero. Lo mismo que hizo contigo lo puede hacer con alguien más. Si tú hablas la palabra de Dios, alabado sea el nombre poderoso de Cristo, a su nombre, hermano. Hay gente que me está escuchando a través de la radio. Tal vez vaya en su carro bien tranquilo. Tal vez está en su casa ahí bien sentado y está escuchando este mensaje. Y déjeme decirle, está bien quitado de la pena. Tenga cuidado también. Porque si alguien está escuchando este mensaje, es porque Dios lo ha puesto ahí enfrente de ese radio para decirle de que Cristo, mi hermano, viene pronto y necesita atalaya aquí en la tierra. Dios necesita atalayas. Hoy en estos tiempos, hermano, la maldad se aumenta. Y hay mucha gente, mi hermano, que viene a dormir a la iglesia. Isaías 56:10 dice: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes. Todos ellos perros mudos, no pueden ladrar. Soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos, Cada uno busca de su propio provecho. Oiga, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, mucho más excelente. Sus atalayas son ciegos. ¿Cuál es el atalaya ciego? El que está viendo el problema y no hace nada por remediarlo. ¿Sí me entiende? El que está viendo a su esposa, a su esposo, a su hermano en la iglesia, hermano, haciendo cosas malas, y no lo ha reprendido. ¿Por qué? Porque está ciego. Está viendo, mi hermano, y como que nada vio, se queda callado. ¿Sabe, mi hermano, que muchos hermanos de esta iglesia, de esta, yo no voy a hablar de la de afuera, se han ido porque les he dicho: usted anda mal con Dios, usted tiene que arrepentirse, porque usted lo que está haciendo a Dios no le agrada, y mejor se van. Pues a mí no me interesa si se van, mi hermano. A mí me interesa que Dios, mi hermano, no vaya a decir el día de mañana: ¿por qué no le hablaste? ¿Por qué no la percibiste? ¿Por qué no le dijiste el error, lo que estaba fallando, lo que estaba haciendo? Mi hermano, se van para otro lado. Donde vayan, el pecado se lo lleva. Pero necesitamos, hermano, hombres que no estén ciegos, mujeres que no estén ciegas, mujeres que vean el peligro, pero para tocar la trompeta y advertir el peligro. ¿Me entiende lo que le digo? ¿Sí me entiende, hermanos? Bueno, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, una vez más, Isaías 56:10. Sus atalayas son ciegos todos, ellos ignorantes. Oiga, ignorante. Todos ellos perros mudos. Aquí me quiero detener. Como que el Señor está enojado cuando está hablando de la atalaya, fíjese, hermano. Porque dice: ¿están ciegos o qué tienen? Porque, oiga, ese es el Señor, hermano, hablando de la iglesia, hablando de los atalayas. Todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. Oiga, eso está fuerte, mi hermano, pero mi modo está en la escritura. No pueden ladrar, soñolientos. Aquí nos detenemos. Nunca usted en su vida ha visto un perro mudo. Yo he visto perros mudos, y sabe que me he detenido yo, porque he pasado y de repente sale, me hizo el asustón y me empezó a hacer, y yo quedo viendo al perro y digo: ¿este perro qué trae? Y gran perrote, hermano, así el gran perrote que infunde hasta miedo, hermano. Pero a la hora de ladrar, y dije: uy, ¿este qué trae? No está ladrando. O sea, más es lo que asusta y no hace nada, más es lo que aparenta y no hace nada. ¿Me está entendiendo lo que digo? Hay gente que aparenta ser cristiano y a nadie le dice que es cristiano. Esto está terrible, hermanos. Hay gente que aparenta que busca a Dios, y a la hora de la hora, cuando Dios le dice: haz esto, ni oye la voz de Dios. ¿Por qué? Porque son perros mudos, dice la palabra. No es con usted, mi hermano, la cosa. Dios nos quiere hablar a todos, no solo a usted, a mí también. Yo también estoy con usted. Si yo no hablo la palabra de Dios, me convierto en un perro mudo que no sabe ladrar. Está por ahí y dice: echados. Dice: perros mudos, no pueden ladrar. Esos perros que y no hacen nada. Y aparte de todo eso, soñolientos. ¿Sabe que una vez un hombre puso unos perros, y como eran de los bravos, dijo: no, hombre, me voy tranquilo como que nada? Y cuando vino, hasta los perros le robaron, hermanos. Soñolientos esos perros. Se metían hasta así encima del perro, mira, el perro, y el perro abajo, y hasta le hacían así los ladrones, saqueaban todo. Y cuando se llevaron todo, por último, hasta el perro se llevaron. Eso mismo hace el diablo. Les roba el amor, les roba la paz, les roba la salud, les roba la confianza, les roba la esperanza, y por último se lo lleva al infierno. Óigame, ¿por qué? Porque no sabe hablar. No sabe, hermano, decir: Dios te bendiga a alguien. Mira, Cristo te ama. El Señor te dice que te arrepientas, que busques de Dios, que busques la presencia de Dios. Mira, así como andas, te andas mal y te puedes perder. Y es tremendo, mi hermano, perderse. La Biblia dice, ¿qué más dice? Primero dice: perros mudos no pueden ladrar. Después dice: soñolientos, echados, aman el dormir, santo. Hermano, ¿y por qué no vino a la escuela dominical? Ay, hermano, viera qué cansado he estado toda la semana. A las 12 se vienen a levantar el domingo. Aman el dormir. Hermano, pero si es la escuela donde aprendemos, mire, ve qué bendición, gloria a Dios. Hey, hermano, es que algo va a decir menos la verdad. Porque aman el dormir, aman quedarse en la casa. Hay muchos que dicen, no, yo me levanto a las 3 de la mañana y mejor me quedo en la casa porque me tengo que levantar temprano. Como quiera, se quedan viendo películas, se quedan viendo lo que sea y se terminan durmiendo a la misma hora que salen de la iglesia. Pero aman el dormir. No está hablando un dormir terrenal solamente, sino un dormir espiritual. Hay gente adormecida en las iglesias, hermano. Se les está hablando del pecado, de la maldad, de los errores, y no hacen caso, están durmiéndose. Están, mi hermano, como que no hay nadie que les está hablando. Y esos perros dormilones, comilones, son insaciables. Oiga, comen y comen, hermano. ¿Sabe que aquí estamos comiendo ahorita? ¿Sabía usted eso? Hermano, ¿sabe que la palabra es comida? Verdadera comida, dice la Biblia. Mi palabra es verdadera comida y verdadera bebida. Por eso decía que había hambre, mi hermano, escasez de palabra. Yo enviaré en los postreros tiempos una hambre, no de pan, sino de la palabra de Dios. Y mi hermano, están come y come los atalayas, óigame. Están abostezando en las iglesias. ¿Sabe qué es dormir en la iglesia? Cuando usted viene a leer la Biblia y están predicando. Están leyendo la Biblia y el hombre desgalillándose, predicando la palabra de Dios, y mucha gente leyendo la Biblia. Y el hombre predica y predica, y la persona leyendo la Biblia. Si quería leer la Biblia, ¿por qué no se aventó una hora de lectura antes de venirse? ¿Ah? ¿Por qué no se aventó una hora de lectura antes de venirse a la iglesia? Para que no le diera ganas de venir a leer la Biblia aquí, sino a oír la palabra del Señor. Hambre, pero hambre espiritual, mi hermano. Una hambre de bendición, una hambre de escuchar. ¿Para qué cree? Para ir y predicar la palabra. Aquí hay un niño chiquito que tiene 2 añitos y predica como yo predico. Y cuando le dicen, a ver, predica, predica, están contentos, hermano, dice la palabrita el niño. A su nombre, dice el niño, a su nombre. Y hace las señas que el hermano Jonás hace. ¿Sabe por qué? Porque ese se come la palabra y la pone por obra. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Cuando usted coma un mensaje, vaya y ponga por obra lo que está comiendo. Ponga por obra lo que se le está enseñando. Hay que predicar. Cristo viene pronto, mi hermano. Y Dios quiere una iglesia, mi hermano, sin mancha y sin arruga. ¿Por qué cree que los mensajes se dan? ¿Por qué cree que los mensajes se dan? ¿Para qué se imagina usted? ¿Para qué se imagina que se le predica de eso? ¿Para qué se le imagina que se le predica de tal cosa? Para que aprenda. Para que abra los ojos. Para que se enseñe a caminar como Dios manda. Mi hermano, es necesario predicar esta palabra. ¿Sabe, mi hermano? La mera verdad, nosotros como hijos de Dios tenemos una responsabilidad mayor que la que usted tiene ahí sentado. Bueno, o sea, los que predicamos tenemos una mayor responsabilidad fuerte, mi hermano. Porque a quien primero que Dios va a pedirle cuentas en la iglesia es al pastor. Le va a decir, venga para acá, ¿por qué no me les habló? Sí les hablé, Señor, ellos no quisieron oír. Bueno, pues entonces hágase un lado, déjeme. Ya les hablaron, si venga para acá usted ahora. Y lo va a traer aquí el Señor y le va a preguntar las mismas palabras que se le preguntó al pastor. Nosotros en el nombre de Jesús, hermano, tenemos que despertarnos. Tenemos que oír la palabra, mi hermano, y apercibirnos del mal que viene, mi hermano. Para eso es el atalaya. El atalaya dice, ¡ay, chisme! ¡Ahí viene el chisme! Usted despierte del chisme y oiga, mi hermano, y apercíbase lo que Dios le está diciendo. Si Dios le está diciendo, le está hablando del adulterio, Dios le dice, adulterio, ahí viene el adulterio. Usted oye la palabra del adulterio y se aparta del adulterio. ¿Para qué cree que se le predica? Si se le habla de la fornicación, ¿para qué cree que se le habla de la fornicación? Sí, hermano, esta es la voz de la atalaya. A nadie le gusta que le aperciban. ¿O a poco? Este es un ejemplo, no se va a sentir mal. Va a poner al hermano Hugo. Pero si yo le digo, hermano, ¿por qué anda de sinvergüenza? ¿Por qué anda hablándole de escondiditas a las hermanas? ¿Por qué anda haciendo eso? Mire, eso no le agrada a Dios. Y le digo, es un ejemplo nada más. Y si yo le digo eso, mi hermano, y él viene y se para y dice, ¿sabe qué, hermano? ¿Y a usted qué le importa? ¿Y a usted qué le importa? ¿Por qué se mete en mi vida? Yo no me estoy metiendo en la vida de él. Yo no es que me importe, no es que quiera hacerlo sentir mal, sino porque estoy apercibiéndolo. Y si no lo percibo, ¿sabe qué va a pasar? Se puede morir el hermano Hugo y a mí me va a llamar Dios y me diga: venga para acá. ¿Por qué no le dijo que estaba mal? ¿Por qué no le dijo que andaba caminando mal? ¿Por qué no le apercibió? El impío morirá por su maldad, pero su sangre la demandaré de tu mano. Aquí estamos hablando del impío. Un impío es una persona que no conoce a Dios. Allá en la escuela, allá en el trabajo, joven, si se llega a morir un joven de los que son compañeros tuyos de escuela y tú no le hablaste de Dios, ese joven va a maldecir tu nombre y esa sangre Dios la va a demandar de tu mano. Eso Dios te lo va a recalcar y te va a decir: ¿te acuerdas? Te lo puse a la par. Era tu compañero, tu amigo, con el que hablabas todos los días y nunca le dijiste que eras cristiano. Nunca le dijiste que Cristo venía pronto. Nunca le hablaste del amor mío. Nunca, solo andabas hablando de otras cosas que a mí no me agradaban. El impío morirá. El que se sienta a la par tuya, el que está trabajando en el mismo trabajo donde usted trabaja, donde usted desempeña sus labores, ese, si se llega a morir, Dios le va a pedir cuentas a usted por esa persona. Porque Dios lo puso en... ¿Sabes que hay gente que dice: no, mejor yo me salgo de ese trabajo porque hay puros mundanos ahí? ¿Y dónde quiere que lo lleven, donde hay puros cristianos? No, mi hermano, he aquí yo los pongo como ovejas en medio de lobos rapaces. Sed pues prudente como la serpiente y manso como la paloma, dice el Señor. O sea, ¿para qué Dios te puso en medio de lobos? ¿Para qué? ¿Para que te devoren? No, mi hermano, para que seas prudente, para que seas manso, para que con tu prudencia y tu mansedumbre ganes esas almas para la gloria y honra de nuestro Dios. Que ellos se conviertan a ti y no tú te conviertas a ellos. Para eso Dios te puso como atalaya, para que le hablara a todos esos compañeros, hermano. Cuando yo trabajaba en lo secular, yo trabajé en el aeropuerto. Y fíjese, como hay un Dios en los cielos, es más, Él sabe que yo no le estoy mintiendo. Y si yo le llego a mentir, Él me va a pedir cuenta: mentiroso. Mira, hasta lo predicaste delante de la gente. Dijiste algo que no era cierto. Pero cuando yo salía afuera, hermano, yo no era pastor, yo era igual que usted. Yo salía afuera, ya estaba la gente en fila esperando para consejería. Querían que el hermano Jonás les hablara un consejo de parte de Dios. Mundanos todos. ¿A qué fila? Mire, y yo salía de uno y gracias, hermano, Dios le bendiga. El que sigue, en la hora del lunch, hermano, ni comer podía yo. ¿Por qué? Porque tu testimonio habla más que tus palabras. Porque cuando tú das a conocer quién eres, la gente te va a respetar por lo que eres, no por lo que dices. Porque con la boca usted me puede decir que es cristiano, pero sus hechos hablan peor que un mundano. Ay, esto está fuerte, pero yo no soy monedita ahorita. Yo vengo a hablar la palabra de Dios. Yo vengo a hablarle la palabra de Dios. Yo vengo a hablarle la palabra de Dios. Gente lo reconoce, no por lo que usted anda diciéndole a todos, sino por lo que usted anda haciendo. Hay veces que con el silencio hablamos más que con las palabras, hermano. ¿Sabía usted eso? Que su silencio habla más que mil palabras que usted haya dicho. Cuando usted llega a su trabajo y se comporta como un hijo de Dios, se sienta a la mesa bien calladito y empieza a orar: Señor, bendice estos alimentos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y aquellos que no te conocen también. Usted está viendo ahí que lo están viendo y usted dice: aquellos que no te conocen y que no te dan gracias por los alimentos, Señor, también los de ellos bendice. Y la gente está oyendo y dice: santo Dios, yo ni le oré a Dios. Y usted se levanta, come y toda la cosa, y alguien se le atraviesa y le dice: Dios le bendiga, Cristo le ama, y se va por un lado. Y sabe una cosa, esa gente no va a venir a hacer chistes de usted. Lo va a respetar como hijo de Dios, porque está viendo que usted está haciendo lo que a Dios le agrada. Y usted, mi hermano, hace todo bien correcto delante de Dios. Usted no se preocupe: ya soy cristiano, ya vine, aquí estoy en el trabajo, miren, miren, soy cristiano. Allá dicen: cristiano falso, cristiano hipócrita. Ay, qué feo eso. ¿Usted nunca le han dicho eso en el trabajo? ¿Alguien se lo ha dicho? Porque las palabras se las lleva el viento. Las acciones son las que hablan mejor que las palabras. Esto está tremendo, hermano. Si usted se pone a chistear con uno que chistee, aunque usted no haya chisteado con el que está al lado, lo oyó chisteando, ya no lo va a respetar, hermanos. Ya no lo va a respetar. Hay gente que se va al trabajo y llegan a la casa contando los chistes que escuchó allá en el trabajo. No, hombre, fíjate que un compañero contó este chiste y ay, chicho, y empieza a reírse. Y al siguiente día, no hombre, mira este otro chiste que escuché. ¿Por qué ellos no se van a su casa y dicen, oye, escuché a alguien que decía que Cristo me amaba y que venía pronto y que me arrepintiera? Y al siguiente día, no hombre, lo volví a escuchar diciendo que Cristo lo había sacado de las drogas, que así como lo hizo con él, lo podía hacer conmigo. ¿Por qué usted viene hablando de lo que ellos hablan malo y por qué no ellos se van hablando de lo bueno que usted habla? ¿Está entendiendo lo que le digo, hermano? Gloria a Dios, dale palmas al Señor con todo el corazón, hermano. Isaías 56:10 dice: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros, y sigue, mire, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos. Cada una busca su propio provecho, cada uno por su lado. Hasta aquí me voy a tener, porque si Dios le habla a la gente, también le habla a los pastores. Aquí viene lo bueno, mire en el 11: esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos, o sea, los pastores son aquellos que los instruyen, no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho. Hasta aquí me voy a detener. Perros mudos, una palabra agresiva, hermanos. Si yo me voy directo con una persona y le digo, usted es un perro mudo, usted hasta me puede pegar mis patadas, hermano, porque se oye muy fuerte, ¿sí o no? Lo bueno es que yo no le vengo a decir ninguna mala palabra. Yo nomás estoy leyendo la Biblia. Ahí dice, todos ellos, está hablando de los que oyen la palabra y no la hablan. Está hablando de los que oyen el mensaje y no gritan lo que escuchan. ¿Me entiende? ¿Se acuerda cuando oía Piolín usted? Al día siguiente todos los chistes de Piolín se los sabía. ¿O se acuerda cuando oía al Cucuy hablar? Todo mundo, mi hermano, contando los chistes. Al día siguiente a todos les andaba contando el chiste que oyó. Porque lo malo se nos pega bien fácil, hermano, de veras. No hay necesidad de aprender a hacer lo malo, eso ya viene. Hay que aprender a hacer lo bueno. Y aquí el Señor está hablando a los pastores. Pastores, hermano, que hacen fiesta, de todo hacen fiesta. De todo andan de fiestas, de party. Ahí tienen a la iglesia en fiesta y pura fiesta, ¿no? Mi pastor, míreme, agarrémosle los nombres a todos para que el día del cumpleaños a todos les hagamos fiesta, que no se nos quede ni uno sin fiesta. Fiestas las que se hacen en la casa de Dios, escuchando la palabra de Dios. Esas son fiestas, hermano, porque los ángeles se gozan cuando oyen que alguien predica la palabra de Dios. Eso es fiesta, cuando una alma se arrepiente, mi hermano, y viene a los caminos de Dios. Una alma se apercibe. Esa es fiesta en los cielos, hermano, cuando la palabra se está predicando. Por eso dice el Señor, aún los pastores. Oiga, aún los pastores. Dice, oiga, está tremendo esto. Dice, aún los pastores, aquí le habla a aquellos que conocen de Dios. Pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Empiezan predicando la palabra y después terminan predicando lo que la gente quiere oír. ¿Sabe que si yo predicara lo que ustedes quieren oír, nos vamos todos para el infierno? Sí, hermano, predique de aquello que está bien bonito, ¿no? Yo voy a predicar lo que Cristo me diga. Lo que el Señor me mande a predicar. En veces te voy a caer bien, en veces te voy a caer mal. Pero cuando te caiga mal es porque Dios te está hablando. Y eso es lo que hace redarguir el corazón, mi hermano. La gente no quiere oír mensajes de arrepentimiento. Ahora quieren oír otros mensajes que no hablan de Dios, que no hablan nada acerca de la venida del Dios de los cielos. Por eso, mi hermano, es necesario escuchar. Si ahorita se abre la puerta y yo soy un pastor tranza, porque hay pastores tranza, y viene el que más predica, el más diezma y ofrenda, santo Dios, y yo estoy hablando del arrepentimiento y él no le gusta que yo hable de eso. Ay, mejor le cambio el tema y digo otra cosa. Pero Cristo perdona, pero Cristo te da otra oportunidad. Y ya le empieza a cambiar el tema porque entró el que diezma más. A mí no me importa quién diezma más. A mí me importa su alma, mi hermano. Dios quiere almas que se salven y no leña para el infierno. Si alguien que adentro no le da para la soda, ¿qué importa? En el chorro abunda el agua. Pues bebemos agüita, ¿qué le parece? Pero se predica la palabra de Dios, hermano. Se predica el arrepentimiento. ¿Sabe que hoy prenda la radio a ver quién predica arrepentimiento? Busque. ¿Quién habla del adulterio? Busque, oiga, oiga la radio. Préndale, búsquela a ver quién habla, quién está hablando del arrepentimiento y de la venida de Jesucristo. ¿Quién está hablando del adulterio y la fornicación? ¿Quién está hablando? Nadie, mi hermano. Solo mensajes acomodados para que la gente no se vaya, para que la gente esté contenta, para que la gente, ay, mira, con que no se me vaya, ay, no, se puede ofender. Mi hermano, déjeme decir una cosa. En una ocasión Jesús también predicaba, y predicaba tan duro. Yo no sé de qué les estaba predicando, pues les predicó tan duro que Pedro le dijo: Señor, se nos están yendo. Se están yendo, Señor. Bájale volumen, Señor, al cambio. Cámbiale más para abajo. Mira, ya llevas la cuarta, ponle tercera. ¿Y por qué? Es que se nos están yendo. Se nos están yendo. ¿Por qué se imagina usted que se iban? ¿Por qué? ¿Ah? Porque a nadie le gusta que le digan sus verdades. A nadie le gusta que le digan al borracho que es un borracho. Al adúltero, que es un adúltero, a nadie le gusta. Al fornicario, que le digan: hey, ¿sabes que tú eres un fornicario de primera? ¿A quién le va a gustar? A nadie. No, no, no, no, mejor vámonos, vámonos. ¿Y para dónde nos vamos? Allá yo conozco otra iglesia. No, hombre, si el pastor es gran ladrón y mentiroso y adúltero y fornicario, ese no habla del adulterio para nada, porque él anda igual. ¿Sabe que usted no puede hablar de algo si no es libre de aquello? ¿Sabe que usted no puede decir a alguien: ¿sabe qué, hermano? Deje de andar de adúltero, si usted no es libre del adulterio. No tiene fuerza, no tiene cuerpo, no tiene autoridad, mi hermano. ¿Por qué? Porque tal vez la persona anda igual. ¿Sí me entiende? ¿Sabe? Una atadura es todo aquello que uno no puede vencer. Cuando usted no puede vencer algo, usted está atado a algo. Cuando usted no puede hablar de algo, es porque usted está atado a aquello. ¿Sí me entiende? Y cuando usted está libre, usted puede gritar a los cuatro vientos de cualquier mensaje. ¿Por qué? Porque está viviendo una vida recta delante de Dios. Está viviendo una vida recta delante de Dios, hermano. Esto no es fácil, pero tampoco es imposible. La Biblia dice que es para valientes, y solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y esto, hay que tener valor para hablarle, mi hermano, a la gente que se arrepienta. Hay que tener valor para decirle aún a los pastores, hermano, que andan viviendo mal delante de Dios: mire, yo, porque verdaderamente no puedo hablar lo que tanta gente me llama diciéndome cosas, aún de pastores, hermano, que cuando yo oigo eso me quedo sorprendido. ¿Cómo? No, esto de ¿cómo? No lo puedo creer. ¿Cómo? Repítamelo. Y me lo dice. Ahora, yo no puedo hablar estas cosas. ¿Por qué? Porque hay gente inmadura en la casa de Dios. ¿Sí me entiende? Hay gente inmadura, hermano, que escuchan lo malo para divulgarlo, no para orar por la persona. Cuando usted vengan a decirle algo malo, no vaya a abrir la trompa. Perdóneme que le diga eso, pero si el Señor le llamaba perros, yo me atrevo a decirle trompa. ¿Me entiende? Hablar lo demás a toda la gente. Si usted oye algo, es para que ore por la gente, para que doble sus rodillas, para que le clame a Dios misericordia. Si ya lo oyó, bueno, ya lo oyó, pero doble sus rodillas. ¿Me entiende lo que le digo? Oye, parece que estuviera enojado. Sí, estoy enojado, hermano, la mera verdad. Es que es cierto, hermano. Si le digo quedito, si diciéndole duro no entienden en veces, ¿qué será si le digo suavecito? Sí, hermano, la palabra es dura. Y se lo voy a terminar diciendo, mire qué dura es. Jeremías, oye, esto está fuerte, hermano. Jeremías 6:17. Y aquí me despido. Jeremías 6:17. ¿Ya lo tienen todos? Siempre les he dicho esto: cuando alguien le diga algo, créale la mitad, mi hermano. No le crea todo. Créale la mitad. ¿Están entendiendo lo que le digo? Crea la mitad, no crea todo lo que le digan, porque no todo es verdad. Jeremías 6:17 dice, ¿está leyendo? Pues también sobre vosotros, atalayas, está hablando la atalaya, que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Oiga, por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Está hablando a aquellos que les están hablando y no oyen. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Para que a mí este, bueno, hasta aquí me voy a quedar. El 19, oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Hasta aquí me voy a detener. Aquí dice, mi hermano, que el Señor les habla a las atalayas. ¿Escuchó usted también? Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. O sea, en pocas palabras, escuchad la reprensión, escuchad la alerta, la voz de alerta. ¿Y qué dijeron ellos? No escucharemos. Por tanto, ya viene el Señor, ya les dijiste, sí, te entendieron, Señor, no quisieron. Bueno, por tanto, oíd naciones, dice, ya viene el Señor. Entended, oh congregación, ¿qué sucederá? Está hablando la congregación, la iglesia. ¿Qué va a suceder, Señor? Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Una vez yo prediqué un mensaje y sabe que al día siguiente andaban peleando conmigo. Y decía, bueno, ¿y qué trae este hermano? Porque no, ya no vamos a ir a su iglesia. ¿Y por qué, hermano? Porque usted dijo esto de mí. ¿Cómo? Usted dijo esto de mí, que yo esto y eso. Y le digo, ¿cuándo dije eso? Usted dijo estas palabras así. Y yo dije, santo Dios, jamás, hermano, se lo digo de todo corazón, yo voy a traer un mensaje por hablar mal de usted. Si yo tengo algo que decirle a alguien, yo voy a ir donde esa persona y se lo voy a decir. ¿Para qué uso el altar? ¿Para apedrear? ¿Para qué uso el altar para hablar mal de la gente? No, mi hermano. ¿Para qué? ¿Sabe, mi hermano? Que más con leña arde el fuego. Y la palabra del Señor dice aquí, mi hermano, que escucharon y no quisieron oír. Estuvieron oyendo y no quisieron apercibirse. Entonces el Señor dice, yo traeré mal sobre vosotros. Yo traeré mal. Eso es Dios, hermano, diciendo que al que no escucha es como al niño que se le dice que haga algo y no lo quiere hacer. No le va bien, ¿verdad? El padre de él le trae mal. ¿Cuál mal? Una buena cinchacía. ¿Por qué le pegó su buena cinchacía? Porque no quiso oír la palabra, no quiso oír la reprensión, no quiso apercibirse. Así es Dios. Pero cuando uno escucha la palabra y la atiende, mi hermano, y dice, Señor, yo escuché el mensaje. Este mensaje es para que escuche el mensaje y vaya y lo pregone, mi hermano, a donde quiera que vaya. Sabe que yo no estoy interesado en llenar la iglesia, sino llenar el reino de los cielos. Porque era, mire, cuando alguien me llama de Fort Worth, hasta le digo, en tal dirección hay una iglesia. Cuando a mí me dicen, mire, hermano, yo vivo allá por Garland, mire, en tal dirección hay un pastor que es amigo mío, vaya. Cualquiera puede decir, qué tonto, el hermano Jonás, tanto dinero que están pagando porque se salven las almas, y en vez de traerlas para acá las manda para otro lado. ¿Sabe una cosa? No es el lugar donde lo mande, sino que se arrepientan y oigan el mensaje de la palabra de Dios para que se salve. El punto es que las almas se salven, mi hermano, y que no perezcan, que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Por qué? Porque el Cristo viene pronto, mi hermano, y necesita una iglesia madura. Una iglesia madura. Y aquí me despido. Si no madura las buenas, madura las malas. Si no madura con la palabra, madura a través de los golpes. Dios nos habla a través de su palabra. Ojalá que maduremos a través de la palabra. Porque si no madura a través de la palabra, Dios va a traer juicio, o Dios va a traer algo que lo haga madurar. Enfermedad, una enfermedad te va a hacer madurar. Una prueba fuerte económica te va a hacer madurar. Un problema grande, mi hermano, que tengas, te va a hacer madurar. Mejor madurar a través de la palabra, ¿sí o no? Mejor entender a través de la palabra. Oye la palabra y ponla por obra, hermanos. Háblale desde mañana, háblale a tu vecino. Y este ha sido su programa Manos al Cielo. Si este mensaje le ha sido de bendición a su vida o si necesita oración o consejería familiar, comuníquese con nosotros al teléfono 469-335-6350, 469-335-6350. Por hoy, que Dios le bendiga. Honra y gloria a Dios primero.